Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 5. La frase clave es... それは私の宝物です。 Esos son mis tesoros. El personaje principal de la historia es Anna, una estudiante tailandesa. Hoy, Anna invitó a Sakura, su tutora, a su habitación en la residencia de estudiantes. ¿De qué hablarán las dos? Vamos a escuchar el diálogo de la lección 5. La frase clave es... それは私の宝物です。 Esos son mis tesoros. 私の部屋はこちらです。どうぞ。 すごい。これは全部漫画？ それは私の宝物です。私は毎日漫画を読みます。 Vamos a examinar el diálogo en detalle. Anna le dice a Sakura: 私の部屋はこちらです。 Mi habitación está por aquí. 私 significa yo. No. Es una partícula que une sustantivos entre sí. En este caso indica que algo pertenece a alguien. 部屋 es habitación. De modo que 私の部屋 quiere decir mi habitación. 와 es el indicador de tema. O sea que el tema de la oración es 私の部屋, mi habitación, ¿verdad? Así es. こちら por aquí indica la dirección en que se encuentra el que habla. Por último, des. Es una expresión cortés que pone fin a la oración. Ya habíamos visto kochira en la lección 3. Sí. Ahora vamos a practicar diciendo en japonés, mi habitación está por aquí. 私の部屋はこちらです。 Muy bien. Siguiendo con el diálogo. どうぞ。 Por favor. Se dice... Dozo, cuando ofrecemos algo a alguien, ¿no? Sí, pero también se usa para invitar a alguien a entrar en un sitio, como en este caso. Cuando Sakura entra en la habitación de Anna, ve algo que la sorprende. Sugoi. Este es un adjetivo que puede traducirse como increíble o tremendo. Es una palabra que decimos cuando algo nos impacta. A menudo se oye a chicas jóvenes gritando Sugoi. これは全部漫画? ¿Estas son todas manga? Recordemos que Anna es una fanática de los cómics japoneses. これ significa esto. En este caso, これ se refiere a una gran cantidad de libros de manga. Como vemos, en el idioma japonés normalmente no se hace diferencia entre el singular y el plural, ni entre los géneros femenino y masculino. Wa es el indicador de tema. 全部 es todo y 漫画 se refiere obviamente a los cómics japoneses. La palabra manga ya es parte del lenguaje universal, ¿no te parece? Sí, creo que se entiende en casi todo el mundo. Esta oración kore wa zenbu manga es una pregunta. Aquí Sakura omite la manera usual y cortés de terminar una pregunta, desu ka, pero hay que tener cuidado. Oye, ¿a qué te refieres? Como en la oración se omite el desu ka, que indica una pregunta, hay que asegurarse de pronunciarla en tono ascendente. ¿Kore wa zenbu manga? Eso mismo. A continuación, Anna dice lo siguiente acerca de sus manga. Sore wa watashi no takaramono desu. Esos son mis tesoros. Esta es la frase clave de hoy. Sore. Eso. Es un demostrativo que indica un objeto u objetos cercanos al interlocutor, o sea, a Sakura en este caso. Wa es el indicador de tema. Watashi significa yo. No es una partícula posesiva que indica que algo pertenece a alguien. Takaramono es tesoro o tesoros. De modo que watashi no takaramono quiere decir mis tesoros. Des, como ya sabemos, es una expresión cortés para terminar la oración. Anna sigue hablando de los cómics. 私は毎日漫画を読みます。 Leo manga todos los días. 私 es yo y wa es el indicador de tema. 毎日 significa todos los días. Mai es todos y nichi es día o días. Manga no necesita explicación. O es una partícula que indica el objeto de una acción. Yomimasu. Es el verbo leer. El orden más común de los elementos de la oración en japonés es primero el sujeto, después el objeto y por último el verbo. Oye, Eduardo, ¿por qué no explicas también cómo se dice todas las semanas y todos los meses? Buena idea. Semana es... Shu. De modo que todas las semanas es... Maishu. Mes es... Tsuki. Por lo tanto, todos los meses se dice... Maitsuki. Exacto. Vamos a practicar la pronunciación de estas expresiones. Todas las semanas. Maishu. Todos los meses. Maitsuki. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Akane Tokunaga, supervisora del programa, nos transmite en cada entrega un punto clave para el aprendizaje del japonés. Hoy aprendimos el verbo yomimasu, leer. ¿Cómo se hará para convertirlo en negativo e interrogativo? Preguntémosle a la profesora. La profesora nos contesta que los verbos terminados en mas se clasifican como verbos en forma mas. Esta forma se usa para hablar en un tono cortés. Para crear el negativo se cambia más a... Masen. De modo que... Yomimasu. Leer se convierte en... Yomimasen. No leer. Para formar una pregunta se agrega la partícula ka al final de la oración y se la pronuncia en tono ascendente. Entonces la forma interrogativa de yomimasu leer es... ¿Yomimasu ka? Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. Y a continuación, el rincón de las onomatopeyas, en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. Marta, ¿a qué te suena esto? Es el sonido de pasar las hojas de un libro. ¿Cómo se dice en japonés? Para, para. Ahora veremos una palabra que no describe un sonido, sino una actitud. Jikkuri. ¿Se refiere a un libro que pesa mucho? No, no. Describe la actitud de alguien que se toma su tiempo para encarar una tarea. Se usa, por ejemplo, cuando leemos algo con atención o pensamos mucho acerca de un problema que debemos resolver. Ah, creo que debo pensar mis respuestas más jikkuri de ahora en adelante. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones para para y jikkuri. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Yo... Sakura-san debe de haber pensado que me paso el día leyendo manga, pero creo que son un excelente material para aprender japonés. ¿Les ha gustado la lección 5? La frase clave de hoy ha sido... それは私の宝物です. Esos son mis tesoros. Ahora sabemos cómo transmitir a la gente las cosas que más apreciamos en la vida. Anna y Sakura ya son buenas amigas. En el siguiente programa, seguirán charlando en la habitación de Anna. No se lo pierdan.